para mi pedido, que estoy medio loco, por romper el poco que tengo contigo. Dame una oportunidad para romper ese coco. Dame una oportunidad, mami, para romper ese coco. Y si no, mami, por Dios que me vuelvo loco. Loco, loco, loco, de verdad, mami. Mi mami, te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo. Mi mami, te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo. Dame un chancecito, mami, y no seas tan malita. Dame un chancecito, mami, y no seas tan malita. Oye, mami, pero dime una cosita, ¿qué te pasa, cosita, con tu papi? Mi mami, te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo. Mi mami, te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo. Ay, mamacita, yo te lo digo, que estoy medio loco por romper el coco contigo. Mi mami, te digo que estoy medio loco por romper el coco contigo. Ay, vista que tumban coco, y si me mira me equivoco, y tengo un gran coco, pero un gran coco contigo. Mi mami, te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo. La gente le entiende, vaya Leo, Leo come. Estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo. Yo tengo un coco que tú lo dijiste, un coco, cosa buena que yo tengo contigo. ¿Verdad, muchacho? Mi mami, te digo que estoy medio loco por romper el coco que tengo contigo.